Cuando pienso en lo mucho que hizo por mí. Cuando pienso en el día que me libero, quiero cantar, cantar, cantar, cantar, cantar. Quiero cantar, cantar, cantar, cantar, cantar. ¡Vamos, Juanca! Y cuando pienso en lo mucho que hizo por mí. Cuando pienso en el día que me libero, quiero danzar, danzar, danzar, danzar.